Sección 13 de Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros, de Nilo María Fabra. La Guerra de España con los Estados Unidos. Parte 3. 3. Rotas las hostilidades entre España y los Estados Unidos a consecuencia del acto incalificable realizado en aguas de Puerto Rico por el crucero angloamericano de que dimos cuenta en el anterior capítulo, los representantes de las expresadas potencias en Washington y Madrid pidieron simultáneamente los pasaportes, retirándose con el personal de sus respectivas legaciones. Al propio tiempo, de orden del capitán general de Cuba, se cortaban las comunicaciones telegráficas directas de la isla con el país enemigo, que existían por medio de 3 cables submarinos paralelos entre La Habana, Cayo Hueso y Cabo Romano. Quedaba, sin embargo, una comunicación segura entre España y la Grande Antilla, pasando por territorios neutrales como era la vía Batabanó, Santiago de Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Cayena, prescindiendo de otras estaciones intermedias, Pernambuco, el Senegal, Canarias y Cádiz, la cual, no por resultar muy larga, había de perder en rapidez, pues la experiencia demuestra que la lentitud en la transmisión de los despachos depende más de las corruptelas e indolencias burocráticas que de la magnitud de las distancias. Aseguradas, por lo tanto, las comunicaciones entre la metrópoli y las Antillas españolas, el gobierno podía estar al corriente de las operaciones de la guerra y atender con prontitud a las necesidades de la misma sin que ninguno de los telegramas atravesase territorios enemigos, y no decimos cablegramas, como algunos, porque es vocablo inútil, de híbrida e impropia formación inventado por los yanquis. Grande y extraordinaria actividad desplegaba España en los aprestos militares, tanto terrestres como marítimos. Poníanse los puertos en estado de defensa, convocábanse las reservas hasta reunir en la península un ejército de 450.000 hombres, se ordenaba la formación de batallones de voluntarios a cuyo alistamiento acudía la juventud poseía de delirante entusiasmo. Reuníase en Andalucía un cuerpo de ejército destinado a embarcarse en vapores transatlánticos y transportes de guerra que se armaban y pertrechaban en Cádiz. Trabajábase noche y día en los arsenales, en la terminación y armamento de varios buques de combate, y por fin el gobierno decretaba el corso, poniendo en vigor la ordenanza de 1801, que prescribe las reglas con que han de hacerlo los particulares contra los enemigos de la nación. A pesar de que en el Senado angloamericano, con afectado menosprecio, se trató de negar eficacia a esta terrible arma de guerra, asegurándose por ignorancia o mala fe que el comercio marítimo con bandera de la República carecía de importancia, la verdad era que el tonelaje total de los buques mercantes de aquella nación, excluyendo los consagrados a servicios lacustres y fluviales, resultaba 5 veces mayor que el de los españoles, y por lo tanto, quíntuplo el perjuicio probable que había de originar el corso a la Marina de los Estados Unidos. En prueba de ello, basta fijar la vista en los siguientes datos. Marina mercante norteamericana. Vapores, 6.526 con 2.189.430 toneladas. Buques de vela, 17.060 con 2.494.599. Total, buques, 23.589. Toneladas, 4.684.029. Restando de estas últimas 1.515.000 correspondientes a buques dedicados al servicio de los lagos y los ríos, quedaban 3.169.029 toneladas que constituían la navegación marítima. En cambio, la estadística de la Marina Mercante Española no arrojaba más que las siguientes cantidades. Vapores, 474, con 455.489 toneladas. Buques de vela, 1.233, con 196.650. Total, buques, 1.707, toneladas, 652.139. Estas cifras comparadas ponían claramente de manifiesto la inmensa ventaja que sobre el enemigo tenía España, prescindiendo de la excelente situación geográfica de la península y de las posesiones de ultramar para la organización, armamento y refugio de los corsarios que navegasen con patente española. Los hechos vinieron a confirmarlo plenamente, pues a los 3 meses de declarado el corso, las presas hechas por los españoles representaban más de 300.000 toneladas y las realizadas por los yanquis no ascendían a 25.000. Solo en el Pacífico, cuya navegación americana equivalía a 456.000 toneladas, los corsarios organizados en Filipinas apresaron varios vapores angloamericanos de gran porte que, juntos, medían la décima parte de la expresada suma. La declaración del corso fue, por lo tanto, un golpe mortal para un país como los Estados Unidos, cuyo comercio marítimo figuraba entre los primeros del mundo, conforme habían anunciado distinguidos escritores al recordar el ejemplo de las guerras de España con Inglaterra en los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. Nota. Mi querido amigo, el ilustre académico de la historia, don Cesario Fernández Duro, tiene la bondad de facilitarme las siguientes líneas tomadas del tomo que saldrá en breve a luz de su interesante Historia de la Armada Española. Cuando el protector, o sea, el dictador de Inglaterra, Oliverio Cromwell, se apoderó de la flota de Indias sin previa declaración de guerra, y ésta se hizo necesaria, teniendo que atender el gobierno de Felipe IV, a la que sostenía con Francia en los Países Bajos, en Italia y en Cataluña, y a la de Portugal, abrió la mano de la concesión de armamentos en corso, haciéndose en todos los puertos principales, y de manera que había personas como el marqués de Villarrubia que sostenían hasta 8 fragatas de 20 y 30 cañones. Además, dio al rey autorización al príncipe Roberto Stuart para armar con ingleses realistas, a un señor Müller para hacerlo en Dinamarca y a otro señor, Patricio o Patrick, en Irlanda. Los españoles establecieron los cruceros principales en el estrecho de Gibraltar, en los pasos de Córcega y Cerdeña, en el cabo de Finisterre, Canal de la Mancha, Islas Canarias y terceras. Hubo capitán Pedro Elexes de Mallorca que en 2 años hizo 300 presas. Los de Dunkerque, San Sebastián y Coruña las multiplicaron, de manera que empezaron a quebrar en Inglaterra los bancos y se alzó clamor general diciendo que el comercio estaba perdido. Fin de nota. Mientras los corsarios con patente española, entre los cuales figuraban muchos vapores de procedencia inglesa, francesa e italiana, de rápido andar, destruían y aniquilaban el comercio marítimo de los Estados Unidos y quebraban varias empresas navieras, y hasta era imposible a los barcos yanquis la pesca de la ballena y del bacalao, que representaba 88.000 toneladas, se ultimaban en la Florida y la Luisiana los preparativos de la expedición de 25.000 hombres destinada a la isla de Cuba. Dichas fuerzas, que constituían todo el ejército activo de la Gran República, iban a ser sustituidas en las guarniciones por otras que se organizaban a toda prisa. Pero a pesar de los enormes recursos pecuniarios de aquella nación y de los crecidos premios de enganche, no era tan fácil reclutar, como parecía a primera vista, un número considerable de soldados cuya disciplina inspirase confianza, echando mano de los naturales o de los residentes extranjeros, pues las clases proletarias americanas estaban influidas y dominadas por las modernas tendencias contra el orden social, el principio de autoridad y el concepto de la patria. ¿Cómo formar en estas condiciones un grande ejército sin el temor de que volviese las armas contra los organismos sociales? Verdad es que para el sostenimiento del orden público y para el servicio de las plazas contaban los poderes públicos con 107.000 hombres de milicias organizadas, pero éstas no podían ser destinadas a otras funciones de guerra. Limitóse, por lo tanto, la recluta a 50.000 soldados, que con los 25.000 anteriormente citados elevaban el ejército activo de la Gran República a 75.000, cifra más que suficiente en concepto del secretario de Estado de Washington para arrojar a los españoles, no solo de Cuba, sino también de Puerto Rico. La escuadra española, compuesta de 2 acorazados de 9.000 toneladas, de 8 cruceros protegidos de primera clase y de otros buques menores, enarbolando uno de los primeros, la insignia de vicealmirante, hallábase anclada en el puerto de La Habana cuando, en virtud de órdenes cifradas del gobierno, se hizo a la mar con rumbo a las aguas de Puerto Rico con objeto de proteger a una expedición de 30.000 hombres de refuerzo que 25 vapores transatlánticos habían salido de España 2 días antes del rompimiento de las hostilidades. En la organización de estas fuerzas, así como de las anteriores enviadas a Cuba, el ministro de la Guerra, que por fortuna de la nación desempeñaba entonces dicha cartera, había revelado pericia, laboriosidad y previsión superiores a todo encarecimiento, mereciendo con justo título de propios extraños el dictado de Carnot, español. La conducta del capitán de navío que desempeñaba la cartera de marina no era menos digna de alabanza. Sabedores los norteamericanos de la salida de La Habana de nuestra escuadra, decidieron dar un golpe de mano sobre dicha plaza, empresa que consideraban con muchas probabilidades de éxito, bien por la exagerada idea que tenían de su poder, bien por las falsas noticias que esparcían los laborantes acerca de la actitud del pueblo, al cual suponían dispuesto a sublevarse para favorecer un desembarco. Al efecto se dispuso la inmediata salida de la expedición preparada en la Florida y la Luisiana. Componíase de 25.000 hombres de todas armas, con abundantes pertrechos embarcados en 30 vapores mercantes y de una escuadra de 14 buques de alto bordo y otros menores. Estas formidables e imponentes fuerzas presentáronse de improviso delante del puerto de La Habana, aunque fuera del alcance de los cañones del Morro, y el almirante, a cuyas órdenes estaban, mandó un parlamentario a tierra, intimando la entrega de la plaza en el término improrrogable de 6 horas. Atracó al muelle el bote que conducía al parlamentario, pero éste no se atrevió a saltar en tierra por temor a las iras populares, pues la ciudad, contra lo que esperaban los yanquis, aprestábase a la defensa con muestras de viril energía y verdadero entusiasmo, a pesar de su reducida guarnición, porque casi todo el ejército, dividido en columnas, operaba en el interior de la isla. Los puntos estratégicos estaban ocupados y defendidos por escasas fuerzas regulares y por los batallones de voluntarios resueltos todos a morir antes que ver hollado por el extranjero el sagrado suelo de la patria. Rechazó el capitán general el ultimátum y el almirante de la escuadra americana, persuadido de que no podía contar con ningún auxilio interior, ni atacar plaza tan bien defendida y artillada, ni aventurar sus naves en un puerto que disponía además de torpedos fijos, decidió bloquearlo, dejando una división de 4 cruceros y un aviso, y dirigirse con el resto de los buques y las tropas de desembarco a la bahía de Matanzas. Eran harto deficientes las defensas de la misma, estando por terminar el emplazamiento de cañones de 50 toneladas, pero tenía 3 líneas de torpedos fijos, sistema Bustamante que, al parecer, la ponían a cubierto del ataque de una escuadra. Uno de los cañoneros angloamericanos, al cual le correspondió en suerte ir a vanguardia, logró romper sin accidente las 2 primeras líneas de torpedos, pues por causas que todavía se ignoran, no estallaron. Pero al chocar en la última, prodújose la explosión de terrible máquina submarina, yéndose a pique el buque, con pérdida de casi toda su tripulación. Entonces la escuadra penetró en el puerto y sufriendo grandes averías y numerosas bajas, porque los españoles hicieron una defensa heroica con los escasos medios con que contaban, logró apagar los fuegos de las baterías y operar el desembarco. Tanto el ejército como los voluntarios hicieron prodigios de valor para impedirlo, cayendo muertos o heridos más de la mitad. Pero el resto, considerando de todo punto inútil prolongar la resistencia, antes de verse obligados a rendirse, se retiraron con el mayor orden a Aguacate. Dueños los yanquis de Matanzas, que iba a servirles de base de operaciones, su primer cuidado fue poner la plaza en buen estado de defensa, especialmente por la parte de tierra, construyendo una línea de fuertes de campaña. 15 días después, terminados los trabajos de atrincheramiento y artillado, disponíase el general en jefe de las fuerzas enemigas a emprender la ofensiva marchando por tierra sobre La Habana, haciendo un movimiento combinado con la escuadra. Mas reconoció que le faltaba gente para proseguir con éxito las operaciones. La fiebre amarilla y las calenturas palúdicas diezmaban la expedición. Esto, unido a las bajas por acciones de guerra, habían reducido aquella a 16.000 hombres. Al desembarcar la expedición en Matanzas, se le agregaron 15.000 insurrectos, a quienes se facilitó armamento y municiones. Pero parte de ellos, la gente de color, indignados del menosprecio con que les trataban sus libertadores, volviéronse a la manigua o se presentaron a las autoridades españolas. Los demás, bien por no sujetarse al rigor de la ordenanza, bien porque no querían ponerse a las órdenes de militares extranjeros, bien por estar quejosos de estos, pues sobraban como en país conquistado, hasta el punto de enarbolar en la plaza la bandera de los Estados Unidos y no la de Cuba, infundían justos recelos al general Yankee. Estas razones le indujeron a pedir refuerzos al gobierno de Washington utilizando un cable provisional recién tendido entre Cayo Hueso y Matanzas. Expidió el telegrama y no obtuvo respuesta. La escuadra española, de vuelta de su viaje, cumplida la misión de escoltar a Santiago de Cuba y a Nuevitas, a los transatlánticos que conducían los refuerzos procedentes de la península, había cortado el nuevo cable y se hallaba cerca de Matanzas. De los 14 buques de alto bordo que los Estados Unidos enviaron a las aguas de la Grande Antilla, quedaban en disposición de entrar en combate los 4 cruceros que, como hemos dicho, recibieron la orden de bloquear el puerto de La Habana, y 6 acorazados, cuyo porte variaba entre 7 y 10 mil toneladas. Los restantes, con graves averías, hubieron de arribar a los arsenales. Reunía la escuadra española igual número de buques de alto bordo, aunque su inferioridad era notoria, no solo por el tonelaje, sino también por el espesor de las corazas y las fuerzas de las máquinas, factor casi decisivo en toda guerra marítima. Reconociólo desde luego nuestro almirante, pero no por esto rehuyó el combate, antes bien tomó la ofensiva, aprovechando la circunstancia de hallarse divididas las fuerzas contrarias, unas en aguas de La Habana y otras en la bahía de Matanzas. Proponíase batirlas separadamente, pero el enemigo, receloso y previsor, operó con rapidez su movimiento de concentración a la altura del pequeño puerto de Santa Cruz, desplegándose hacia el nordeste, llevando al frente 4 acorazados de 9 a 10 mil toneladas. La escuadra española se fraccionó en 3 divisiones. La primera, compuesta de 2 acorazados de 9 mil toneladas y 2 cruceros protegidos de 7 mil. La segunda, de 4 cruceros de primera clase y la tercera, de varios buques ligeros. Estas divisiones estaban escalonadas en el orden indicado, formando cada cual un ángulo saliente con la otra. Arregladas las distancias y fijado el orden de ataque, el almirante, por un rasgo de audacia propio de aquella inspiración militar maravillosa que en circunstancias críticas y difíciles arriesga el todo por el todo, dio orden a la escuadra de marchar a tiro forzado sobre el enemigo y romper su línea. La vanguardia angloamericana inició el fuego, al cual contestó la española sin moderar su movimiento de avance. Pronto se generalizó aquel con los cañones de tiro rápido y la artillería gruesa, logrando nuestra primera división cortar la línea enemiga. La segunda y tercera siguieron a la anterior, maniobrando con tal acierto que el enemigo, desconcertado y falto de la cohesión y disciplina, que son los mejores auxiliares de la victoria, vióse obligado a combatir en medio de espantosa confusión, a la cual contribuía el denso humo que, por la carencia de viento, envolvía a los buques, hasta el punto de que durante una hora fue imposible apreciar en todos sus detalles la terrible lucha. De repente, fuerte racha, disipando la inmensa humareda que robaba los rayos del sol, puso de manifiesto la completa derrota de los norteamericanos. 2 de sus mejores cruceros, pasados por ojo por nuestros acorazados, habían desaparecido. Otro de segunda clase, rendido y apresado, arbolaba en sus topes la bandera española, y el resto de la escuadra, perseguida de cerca, buscaba refugio en la bahía de Matanzas. En esta gloriosísima jornada, que inmortalizó el nombre de Santa Cruz, se confirmó la superioridad de las dotaciones españolas que peleaban por la honra de su bandera sobre las mercenarias de los Estados Unidos que no tenían más móvil que la soldada. Nuestro almirante, juzgando temeraria empresa penetrar en el puerto de Matanzas, pues los yanquis habían emplazado cañones de grueso calibre cuyos fuegos se cruzaban, dio la orden a la escuadra de poner la proa a La Habana, donde, al echar anclas, fue objeto de tales demostraciones públicas de entusiasmo que rayaban en el delirio. Sensibles y numerosas bajas y considerables averías apenaban el ánimo, pero no habíamos perdido ningún barco. El júbilo con que fue acogida esta noticia en España solo era comparable al que sentían los españoles residentes en América, que con sus generosos y patrióticos donativos contribuyeron a la regeneración de nuestro poder marítimo. Los mismos iberoamericanos, para quienes el concepto de la raza era muy superior a la razón geográfica que invocaba hipócritamente la perfidia yanqui, no podían menos de regocijarse de las victorias de España, cuya misión providencial en el Golfo Mexicano limitábase a impedir y contener la marcha del coloso del norte sobre el sur, salvando la independencia de aquellos estados y la civilización latina. En cambio, la batalla naval de Santa Cruz originó indescriptible pánico bursátil y mercantil en la Gran República, lo cual, unido a los enormes daños que el corso infería al comercio, produjo ruinas inmensas y despertó profundo odio y aversión contra los vividores de la política, politiquean, a quienes se atribuía la responsabilidad de haber empujado al país en una contienda desastrosa y a todas luces injusta e inicua. Mas no por esto desfallecieron las energías del gobierno de Washington, antes bien cobraron vigoroso impulso. Desechaba en aquellas circunstancias toda idea de paz, no porque creyese en la honra nacional, concepto en su opinión de todo punto anacrónico, sino porque juzgaba seguro el éxito definitivo de la campaña, disponiendo del nervio principal de la guerra, el dinero. Tenía más confianza en tan evidente superioridad sobre España que en otro linaje de consideraciones, pero ya veremos después cómo los recursos pecuniarios, por considerables que sean, no bastan para obtener el triunfo, ni aun en los tiempos que alcanzamos, en que la guerra se convierte en luchas de máquinas contra máquinas, porque éstas requieren la dirección de la pericia que no se improvisa, la fuerza admirable de la negación que no se impone, y el heroico sacrificio de la vida que no se compra a ningún precio. Fin de sección 13.